¿Para vos qué es la comunicación? La que yo aprendí, emisor, receptor y todo, hoy no tiene nada que ver. No, hoy no, no pasa la comunicación por la comunicación masiva. Hoy me parece que... Sí, masiva o no, ¿eh? Yo te pregunto, la charla que estamos teniendo ahora no es comunicación masiva de ningún modo. Esta radio, ponele, no es masiva, ni pretende serlo, ni va a serlo. A ver, ¿un diario es masivo? Depende del diario. ¿La Nación es masiva? Sí, La Nación, sí. ¿Qué tirada tiene La Nación para hacer un diario 200, nacional? 200.000 ejemplares, pero no solo la tirada define la masividad. 60.000 por día están tirando. ¿60.000? Sí. Y están re abajo, bueno. En 44 millones de personas, no. No, bueno, pero... Sí, igual hoy con digital cambia mucho. Y claro. Y tenés una devolución de un 30% mínimo de ejemplares que no se vendieron. ¿De los 60.000? Sí. Mira vos. Sí, hay un promedio. Y el domingo sí, te vende un poco más. Ponele y el domingo esos 200 que te digo. 200, sí. Claro. De todos modos, es masivo, es un producto masivo. Sí, pero la comunicación, ¿cuánta gente te sigue en Twitter? ¿Cuánta gente te lee en Facebook? ¿Cuánta gente, qué sé yo, un político? Andá a mirar en Facebook cuánta gente lo sigue. Sí, el depende. Limite, hoy, el límite, 5.000 creo. Hablemos de... No, eso es... Ah, lo puedes aceptar. Más, ponerle mucho. En Twitter, yo creo que... 5 millones, 6 millones, sí, en los casos de Cristina, mínimo, Macri. 10 millones sí. Debe estar, Cristina, Macri debe estar en 10 millones de personas que lo siguen y que a su vez es comunicación de ida y vuelta. El tipo, si no tiene un community manager, el tipo te puede estar respondiendo. Hay gente que responde. Bullrich, por ejemplo, sé que... Responde. Sí, el laburo lo hace. Esteban Bullrich. Ah, sí, vale. Esteban Bullrich se... Trabaja con su Twitter y él qué te responde. Pelota, 4.5 millones, Cristina. Mira. En Twitter. En Twitter. Claro. De pobres. No la empardás con ningún medio. No, esos son los de Macri. Sí, bueno, pero el oficial, ¿y a qué querés decir con eso? Yo tengo Macri. 3 millones. Le va ganando Cristina, ¿eh? Sí. Pero, ¿y qué querés decir? Que la comunicación ¿Por qué es más directa. Estoy trabajando para eso, digamos, soy parte de ENACOM y la comunicación es eso, es la gente que hoy se comunica con un teléfono, con una notebook o con un Smart TV y la gente se comunica de esa forma hoy. Hoy es mucho más ágil, la gente consume otra cosa que no es leer el diario. Yo creo que vos y yo no sé si él lee diario. Él es el operador, perdón, que hay un nivel de gente sub 40 años que no conoce el diario en papel, no lo lee. En mi casa, por ejemplo, en la de mi vieja, me crié con el diario en la mano cuando me levanto a ir a la escuela y sigue estando el diario todos los días. En mi casa, a mi casa particular, va el domingo. Sí. El resto de los días no hay diario. Y sí, en eso cambió, pero también cambia. El cómo nos influye la televisión. Cuando nosotros éramos chicos teníamos dos canales. Yo vivía en Neuquén y había dos canales. Uh-huh. Hoy hay 1.000 millones de canales. Sí. No solo eso. Influye mucho. Tenés YouTube, tenés... También. Los canales de que no son, como hay una palabra, unidireccionales. Donde el que está hablando le manda, se comunica con el que está escuchando. Esto es otra cosa. Esto es, se contestan, podés contestar con imágenes, podés contestar, te podés comunicar con una persona con el teléfono. El hecho de tener un teléfono y andar por la calle con el teléfono en la mano. Es más dinámica la información. Sí, pero dicho así, también salvemos una cosa, por lo menos en mi mirada. No es verdad que no sea unidireccional, no es verdad, es decir, hay un montón de comunicadores que tienen un peso específico, económico, político, tremendo, mucho más grande que, por más que yo le conteste a la nata en YouTube o a un grupo entero como el grupo Clarín, por más que yo pueda contestar, no yo, por más que 2 millones de personas podamos contestar, no significa que vas a poder derribar lo que es un emporio desde el punto de vista... No, pero vos podés armar tu propio canal hoy. Sí, por supuesto, está bien. Sí, sí. Los youtubers salen así. No sí, son es verdad. Generación. Pero una vez que salen... No, mañana sale mi hijo con youtuber. Foto con youtuber en la arena. Mira. Ah, es youtuber también, el mismo que hace Hitchcock o el otro. Yo no lo he visto jamás. No, no, este es el más grande. Yo no lo he visto jamás. Está un poco de moda. Pero tuiteros, no sé cómo sale en el Urbas uno de mañana. Me avisó mi hermana que a mí, a la casa de mi hermana, llega el diario. Y me dice, che, estoy mirando el 1+1 de mañana. Pero con los youtubers pasa lo mismo en el sentido de que los que están de moda, Vegeta, el chileno que vino a la Feria del Libro, que no me acuerdo cómo se llama, Hernán, o Germán. Germán. Digo, hay una imposición que finalmente es económica. El que tiene el recurso económico le impone... impone la comunicación, los temas de los que se habla, cómo se habla de esos temas y quiénes son los protagonistas, los impone el dinero. ¿O no estás de acuerdo? No, yo no puedo aguantar a Soy Germán hablando, esos que van a hablan a los gritos. No me he puesto a pensar. ¿Pero lo en has que... visto? Sí, ¿no sí. ¿No has visto a tu hijo? A mis que hijos, es youtuber, a todos. Y viste a Soy Germán. No, a mi hijo no lo he visto. Por eso te digo, mirá cómo, no sé, mirá lo que, mirá el poder que tiene la comunicación, que vos viste al youtuber Soy Germán, porque lo mira, porque está todo el tiempo andando ahí, claro, y no viste lo que hace en el mismo soporte tu hijo. Ahí tenés un dato de cómo el que tiene la torta de guita. Pero puede... este pibe arranca con torta de guita, no sé alguien. Y no. ¿La hace desde su medio, desde su canal? Y sí, posiblemente sí, qué sé yo. Ah, es un fenómeno. Pero en algún momento pasó eso, claro. No sé, veo la comunicación muy ágil, me parece no llegó a... Sí, la radio, lo que enamora, por lo menos a mí, el tema de radio y eso, me parece que está ahí, como que no puede encontrar otro más... No otro techo, pero me parece que pasa por emitir online, que te escuchen de todos lados. Eso es fenómeno. O que la necesidad de la gente sea vernos mientras estamos hablando y teniendo una camarita vos estés transmitiendo imágenes. Lo veo, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer, que me pareció... no lo había visto, no me acuerdo, el programa empieza con la aplicación que Carlos Mateo retuitea a Fabricio Kohler, que está transmitiendo desde la municipalidad con la imágenes en vivo. Me pareció tremendo. SnapTap, algo así con... No es SnapTap. No, pero es con es otro, parecido. Sí. No lo conocía. Está. Estoy como Wad, que no conoce lo otro. Que es un beat. Escúchame, yo entonces te hago la pregunta que yo quería que me conteste, pero te la hago directamente. ¿Para vos la comunicación es un derecho humano? Ah, ahí vamos. Si era un derecho o un negocio. No. Una cosa igual no quita la otra, está demostrado. Pero vos concebís la... Como el periodismo es un oficio o una profesión. Sí. Algo así. Para mí el derecho... Me metes en un aprieto. Tendría que elaborarla. Elaborá, si tenés tiempo. Porque el derecho a estar comunicado, sí. Los medios hoy son estos, son muy dinámicos. Haber seguido, yo no me acuerdo qué última cobertura, la de Nisman, me la seguí toda por Twitter. Y yo no soy Twitter, no, es más, no era un tipo que supiera usar Twitter. Sí leer, pero no sabía robar, no sabía, no estaba medio en el tema. Y sí, fue tan ágil que los canales no hacían nada, ¿no? Esto... Y yo veía al pibe este, Patcher, primero que sale. El primero del, sí. Que avisa que habrían encontrado a Nisman, ¿no? Claro. Y me pongo. Y digo, a la pelota.